Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 298 de La Otra Oreja, este programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están poniendo este programa por medio de Radioactiva, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, que huelga desde Distrito Federal, en México, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM La Tribu, y gracias a la asistencia táctico-psicosocial de Lucas Durso, en la operación técnica estamos en FM de la Azotea. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe, que se va. Zoe se va, entra Lara, creció Zoe y no va a presentar la otra orejita. Entonces va a venir Lara seguramente. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos la otra oreja de hoy. Y tenemos la cajita musical, que gracias a esa cajita musical, la producción la está vendiendo, Lucas Durso puede desayunar e ir a la peluquería. Se comunican con nosotros, sea al Facebook de La Otra Oreja, ya la vamos a llevar a México. En un mes y medio estamos en México, llevando a un par de compañeros la cajita musical del Che Guevara. Se comunican con el Facebook o a la radio o bueno, las vías de comunicación que ustedes tienen. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y el programa pasado, el 297, fue grabado en algún lugar de Francia con una compañera que nos convidó con la música francesa, música de la rebeldía francesa. Y ese programa fue armado porque no estábamos aquí en la azotea, porque estábamos en Buenos Aires presentando el libro de Norita, la madre de todas las batallas, Nora Cortiñas, esta madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que, bueno, que nos incitó a, con muchísimo gusto, a estar en la presentación del libro, y con Mónica estuvimos conduciendo el acto, que fue realmente muy emocionante, puro afecto. Esperaban 400, 500 personas. Bueno, más de 700 colmaron la sala y muchas no pudieron entrar. Y esta mujer que es increíble, una gigante de metro y medio. No, se agotaron todos los libros, pero vamos a traer, y seguramente en el programa 300... en dos semanas, el 6 de junio aquí en Mar del Plata, lo celebraremos en La Bancaria, en el Teatro La Bancaria, en el mismo horario del programa. Hay que venir un ratito antes porque viene la Willington y unos cuantos músicos más a celebrar los 300 programas. Bueno, ahí vamos a tener cajitas musicales y el libro de Norita también para compartir. Bueno, y en este libro, bueno, empieza, si no sabes para dónde ir, seguí la Norita. El lado Norita de la vida. Norita es todo lo que está bien. Comparta esta Norita de la suerte. Y así un par de frases célebres que pululan en las redes sociales, ¿no? De la militancia popular. Y en este libro que empieza con un prólogo de León Gieco, que después vamos a pasar el tema inédito, que lo tenemos aquí en la azotea. Bueno, este libro lleno de testimonios empieza con una canción, entre otras cosas, de Rally Barrio Nuevo. De madre a madre, dice, la guerrera que emerge en el nombre del hijo. Así empieza este libro de Gerardo Salkovich, un periodista muy joven de La Plata, y dice, vuelves con la melodía que parí en aquella vida, y en la luna que no sabe de distancias, y en tu calle un solsticio de mis ansias. Clava el tiempo sus espinas, y a dormir van mis heridas, en tu abrazo tan presente y tan lejano, y en tu huella sortilegio de un verano. Así empieza Rally Barrio Nuevo, Niña Fuego de la América Sangrada, por La Otra Oreja. Esta lluvia que nos salva, esta brisa que nos llama, viento norte, solitario y compañero. Me transportas al origen de los tiempos. Soy un halo sin fragancia desandando tus montañas, niña fuego de la América sangrada, sos el verbo que acaricia mi palabra. Clava tan presente y tan lejano. Y en tu huella, sortilegio de un verano, ayuda que nos salva esta brisa que nos llama. Viento no. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Seguimos recorriendo este libro, Norita, madre de todas las madres, madre de todas las batallas. Y hay un poema que dice, circulen, dijo la policía. Y ellas comenzaron a marchar ese jueves como gallinas ciegas en la ronda, a los pájaros del sur, en remolinos de verano. Circulen, dijo, y no supo que estaba impulsando una danza sin fin. Un círculo de amor sobre la muerte, una sortija de bodas con el tiempo, un anillo sobre su propio cuello. Este es un poema de Pedro Orgambide, Cantares de las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, y estuvimos con las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que todos los jueves a las 3:30 en Plaza de Mayo siguen dando la ronda y gritando por los nombres de los desaparecidos. Y todos los jueves, durante media hora, se grita el nombre y se va por lista, ¿no? Es increíble, bueno, la emoción y la certeza, ¿no? Y siempre Norita dice, bueno, todos decimos, ¿no? De 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes por Julio López, por todos los desaparecidos en sistema constitucional presente, ahora y siempre. Y termina con una frase que es el nombre del capítulo final de este libro, que dice, venceremos. Y el libro también, cada introducción empieza con una poesía, una canción. Y vamos a escuchar un poema de Maya Angelou, una escritora, poeta, cantante, activista por los derechos humanos, por los derechos civiles en Estados Unidos. Publicó varios libros. Bueno, ella falleció hace 4 años, a los 86 años. Ella fue colaboradora de Martin Luther King, Malcolm X, y una mujer increíble, esta Maya Angelou, que escribió: como lunas y como soles, con la certeza en las mareas, como las esperanzas brincando alto, así yo me levanto. De las barracas de vergüenza de la historia yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levanto. Soy un negro océano amplio e inquieto, manando. Me extiendo sobre la marea, dejando atrás noches de temor, de terror. Me levanto. A un amanecer maravillosamente claro, me levanto. Es un poema de Maya Angelou, y aún así me levanto, que introduce uno de los capítulos, el principio esperanza de este libro, Norita, la madre de todas las batallas. Vamos a escuchar ahora un tema que he cantado, también introduce otro de los capítulos. Hagamos un trato, de Amanda Miguel. ¿Lo hacemos? ¿Sí? Hagamos un trato de Mario Benedetti. Yo contigo de aquí hasta el final. Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz. Yo seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz. Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato que quiero cumplir. Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz. Yo seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz. Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y saludamos a algunos oyentes, al Chusa, que dice que va a venir a buscar el libro de Norita y la cajita de música. Bueno, la convocatoria es el 6 de junio en la bancaria. Ya vamos a dar más precisiones para celebrar el cumpleaños, el programa 300 de La Otra Oreja. Chusa está escribiendo, está Cristina Muro desde Buenos Aires escribiéndonos, también escuchando el programa. Andrea, que no le gustó esta versión de Hagamos un Trato, pero bueno. Saludos de Leo Jara también escuchando el programa, y estamos presentando el libro Norita, la madre de todas las batallas, y el prólogo es de León Gieco, y este prólogo dice: en estas páginas ella nos cuenta y nos canta una larga canción necesaria de amor, libertad, utopía y esperanza, que quedará sola a la vida sonando en el corazón de quienes quieran escucharla. La foto de tapa lo dice todo, con pañuelo blanco, sosteniendo sin querer sobre su vientre la imagen de su hijo desaparecido, con una sonrisa de amor y un puño levantado en lucha con un pañuelo verde. Una foto que ahorra mil palabras. Y León, que cerró el acto donde estuvo Cristina Vanegas, Cecilia Roseto, Liliana Daunes, nuestra locutora. Estuvo Nacho Levy, gente muy interesante en el panel. León hizo una canción a Norita, una canción inédita que será grabada en el próximo disco, pero no sé por qué la tenemos nosotros. Disculpen la calidad de la grabación, pero entre la emoción, la gente. Y León dice: las ausencias son más que primaveras, siempre ofrecen flores eternas. El amor, lenguaje de la vida, lejanía infinita. Las ausencias aparecen de la nada, de en cualquier momento del día, como un refugio victoriosos, perpetuos, siempre presente, como el aire al respirar. Y esta canción sigue diciendo: su tiempo dejó de ser tiempo, un segundo ahora es minuto, el minuto hora, una hora es un día mes un año, y de aquí a la eternidad pura vida para siempre. León Gieco nos presenta Ausencias. Las ausencias son más que primaveras, siempre ofrecen flores eternas. El amor, lenguaje de la vida, lejanía infinita. Las ausencias aparecen de la nada, en cualquier momento del día, como un refugio de los sueños, victoriosos, perpetuos, siempre presentes como el aire al respirar. Las ausencias que uno no quiso que fueran cumplen años y no envejecen. Clarividente, su última mirada dijo todo, ahora nada. Las ausencias comienzan con dolor, luego el llanto se va mitigando, te hace fuerte, te va elevando sobre huellas de salvación. Siempre presentes como el aire al respirar. ¿Cuántas canciones trae el viento? ¿Cuántos fanales saca el puerto de los barcos que se van? ¿Cuántos sonidos el silencio? La luz fugaz que cruza el cielo como un alma que cae. Solo un buen ausente un buen día sabrá traer, un ángel de luz para un mundo que está en la cruz. Solo un buen ausente sabrá traer el milagro de ese amor que nos faltó. Escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, obviamente León cantó varias canciones, La Memoria, por supuesto, que nos emocionó a todos con una nueva versión. Él fue solamente con la guitarra y la armónica y decía que Ausencias no la podía cantar porque venía con teclado. Bueno, y Norita le dijo, no importa, la haces igual. Y bueno, León la hizo, fue muy bueno. Y Norita habló de las mujeres de Kurdistán, habló Claudia Corol también. Y bueno, en el libro está... Hay varios testimonios, ¿no? De Sergio Maldonado, está de Iggy, de varios políticos, ¿no? De Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, Ana María Careaga, Jorge Tayana, Alberto Santillán, Chicha Mariani, la fallecida abuela de Plaza de Mayo, Saiza Callán, la compañera trans, Adolfo Pérez Esquivel, unas palabras del Norita Fútbol Club, que dice Norita que acaba de perder el segundo partido y que no quiere más la camiseta 10 que quiere la 5. Bueno, está Damián Cortiñas, el nieto, está por supuesto Mirta Baravalle, una madre de Plaza de Mayo. Es la amiga, la compañera y la madre que comparte mis convicciones, dice Norita. Está la gente de La Poderosa, está las palabras de Osvaldo Bayer también, que dice, es una heroína del pueblo, es mi preferida. Así decía Osvaldo Bayer. Y bueno, y también hay un par de fotos que aporté al libro y un pequeño capítulo que Gerardo Salkovitz, el autor de este libro, el joven periodista de La Plata, me invitó. Bueno, y aquí estamos. Reiteramos este libro editado por Sudestada, los cuadernos de Sudestada. Está agotado y están reimprimiéndolos, los traeremos a Mar del Plata. Seguramente el 6 de junio estaremos con ese libro. Estás escuchando Según la Otra Oreja.